Hey 19, Still I Dance. Comienza el invierno, comienzan las sugerencias del empalme para las bebidas blancas, justo ahora que empezó la temporada blanca, che. Justo que llegó esa bebida que nadie encargó. Enviarle al Dorval, que es el especialista en las bebidas blancas. Bueno, es una bebida altamente recomendable por Dorval, la grapa italiana, que nunca recuerdo el nombre, en botella de 3/4. Bueno, viniendo de la sugerencia de un descendiente de italiano, tiene que ser buena la grapa y la sugerencia. Empalme FM. Olivia, Olivia Newton-John. Che, Pablín, pasale el enlace al Bambino, que nos vamos a quedar por algunos minutos en la década de los 80. Por algunos minutos. Servirle una medida. Vamos a hablar hoy de cómo se toma la grapa, porque tenemos acá en el empalme amplios conocedores. Les dije recién, se los nombré a casi todos. Pero el amigo Borges, que está a punto de abrir una cantina en Villa María, Villa Elisa, ahora ya la está preparando, va a poner toda la cristalería correcta para la grapa. Incluso hoy estuvimos revisando los depósitos para extraer de allí esas antiguas medidas de vidrio grueso, de vidrio antiguo, para llevarlas directamente hacia Villa María, che. Incluso Sariz tiene, dijo, también, y envases, ¿no? De la, bueno, en ese caso era de la Ginebra Bols de cerámica. Pero dijo que tenía unas medidas de bar de Nereo Hidalgo. Eso sí que debe ser antiguo, ¿no? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Mirá este rocazo, che. Tom Petty and the Heartbreaker. No, Tom Petty solo con Stevie Nicks. Stop dragging my heart around. Son 20:34. Recién le di el dedazo para grabar. Me había olvidado, che, Guevara. Controlá la emisión al aire. Yo voy a hacer lo que pueda. Tengo la app ya funcionando en la app de Seno Radio. El primer enlace en azul que les envié es la app. La descargan en 3 clics y funciona al toque bien, con el mejor sonido que pueden obtener, pero si quieren usar el enlace, el de abajo, el que está en azul, también funciona bien, y tiene un poquito de delay, esto es demora, como sucede desde el código Morse, entre lo que uno dice y lo que llega, ahí, al teléfono, no sé en qué están escuchando ustedes, debe ser el teléfono. Che, dice, eso parece Soda Stereo. Ponele un filtro de grave a la voz, que el delay está haciendo bola hoy. En el programa capaz que tenés un equipo, ecualizador, sí, tengo ecualizador. No te entendí igual la sugerencia, que le ponga más grave a la voz. Vos sabés que, yo qué sé, todo puede ser, puedo experimentar. El delay es la demora, y sobre eso no tengo gran cosa para hacer. Bueno, Para los que quieren romperse la cabeza, todos los programas, todos los software de streaming, de audio, digo todos los que yo conozco, tienen un parámetro para ajustar que tiene que ver con lo que uno larga al aire y la cantidad de latencia, o sea, de demora que hay entre lo que uno dice y lo que sale al aire. Yo lo tengo al medio, o sea, busqué un código, un término medio. No sé si te referís a eso. Por eso les decía lo que le dije al comienzo. Está el enlace común y corriente que siempre les envío, que es el que tiene mayor demora, pero no es tanta. Si actualizás tu teléfono, está siguiendo casi en tiempo real, con segundos de diferencia. Si tenés el teléfono recargado, nunca pasaste un limpiador, nunca hiciste un filtro, no reiniciás nunca, ahí estás seguro que vas a tener 10 o 15 de demora. No sé si estoy exagerando. No sé cómo lo ven ustedes. El que escucha siempre con demora, por ejemplo, es Aris, que jamás limpia el teléfono, lo usa como depósito. Entonces, cuando yo digo hola acá, él lo escucha, él lo va a escuchar a medianoche recién. ¿Y qué más dice el Darwin? Sí, tenés razón, parece el abajo de la ciudad de la furia, exactamente, ahí sí, sí, te sigo, Darwin. Este tema de Tom Petty, mirá qué bien, es verdad, suena igual el ritmo a Ciudad de la Furia, a ver. No sé si el comienzo es igual, pero el ritmo es muy parecido. Sí. Sacale un poco de volumen. Claro, le voy a sacar un poco de volumen de acá. Ahí le saqué un poco de volumen, che. Al micro. Che, igual por defecto, el software también te ubica la voz 1, 2, 3, 4, 5 puntos más arriba que la música. Va, vos lo podés regular, pero yo he visto que haga lo que haga, la voz siempre sale como 3 puntos arriba. Y me parece que en definitiva está bien. Al menos en el concepto de Radio El Empalme, que dice que la radio siempre tiene que tener una voz. Siempre. Si no hay voces, es una rocola. La temática de hoy ha atraído como moscas a la gente, che, Darwin. Mirá, Sutura, que es el distribuidor de vinos, vinos Catani o Cataneo, me dice serrana, pero no me explica de qué habla. ¿Qué será? Debe ser una bebida blanca, porque hoy estamos hablando de bebidas blancas, Sutura. Y acá Saris, que está escuchando con gran delay, dice, no, yo estoy usando la app, escucho en tiempo real. No eras vos. Y para probarlo, me manda la imagen de la app, que está, sí, seguro, en tiempo real, porque acá dice en la descripción del tema Stop Dragging My Heart Around de Tom Petty y Stevie Nicks. Desde hoy temprano está escuchando Dorval, che, porque se va a hablar de la bebida blanca de su de sus ascendientes. No sé qué dijo, no lo chequeé. Y ahora se viene la época de una buena caña con butia. Pero me cambiaste para la caña. Yo termino de hablar que la grapa y la bebida italiana, me cambiaste para Brasil, para Portugal. ¿Cómo se dice? El barman oficial del Empalme, que desde el primer día es Pablín, dice, hoy se toma Hallmark, y me envía la imagen de precisamente una botella de Hallmark con un vaso hasta arriba. Me imagino que es cortado con algo. Hallmark, para los que no saben, es whisky. Thank you. Correcto todo lo que dicen ahí los uruguayos, dice la Tere desde Santiago de Chile. Pero acá la bebida oficial es Pisco Sour. Pisco Sour. Muy alta la voz y se escuchaba toda la fritura, viste, tipo el que eso no, ahora lo bajaste y bajó el umbral de bajó los sonidos, la fritura eso, como está bárbaro, ahí ya no se escuchó, se escuchaba como ahí en los agudos y en los graves se escuchaba como una cosa así. Ahora que lo bajaste se escucha bárbaro la voz, se escucha bien el mensaje y esas cosas como desaparecieron. Impecable. ¿Qué lo tiró? Sí, tengo un poco igual de rebote en el monitor porque lo tengo a un metro de la PC. Che, acá, antes de seguir, el otro día estuvimos escuchando unos covers de un grupo rarísimo, ¿viste? De jóvenes, muy jóvenes, talentosos. Y acá tengo uno de una familia. Y justo que está escuchando el Michael, voy a ir con dos temas de Queen. Este primero es el cover. El grupo se llama Cole Clark and the Quarantine. Hey everybody, we're the Clark family and we're going to sing Under Pressure. One, two, three. Empalme FM. Este grupo, como el otro, lo pueden buscar, che, están en todas las redes. En este caso es una familia, no me acuerdo el apellido, son yanquis, ¿no? Y hace tiempo ya unas presentaciones con video, al estilo de la juventud de hoy, y hacen cover de rock, de música rock mundial. Tienen cantidad de temas. Y se llaman así como les dije. Cole como el revólver, ¿no? Clark and the Quarantine. Se debe leer así, digo yo. Dice acá este mensaje, me encantaron los covers del otro grupo. Claro, el que escuchamos ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo fue. Creo que lo tengo acá, ahora lo voy a buscar. Dice acá, piña va, piña viene. Estoy en una de veteranos. Ah, ¿no es un partido? Ah, claro, porque ese, ¿cómo es el deporte ese de Medio Oriente? Taekwondo puede ser. Mandame el nombre del deporte que no me acuerdo. O el otro, el que se pegan patadas también. No sé cuál es ese. Porque después está el baile de Portugal, que es el baile brasilero, perdón. Que esos que dan vuelta a carnero para un lado y para el otro. Pero ese ya es no es un deporte, ¿no? Es un baile. Che, dice, a mí me gustó los covers del grupo, del otro grupo. Mirá vos, sé que les quedó. Lo voy a buscar. El otro grupo. Este está escuchable también, ¿viste? El otro era The Grey Stones. The Grey Stones. Sí, acá lo tengo, mirá. ¿Les gustó este? Bueno, vamos a escucharlo y después vamos con los mensajes de los oyentes. En Palme FM, buena música desde Los Palmares. ¿Qué edad te parece que pueda tener esta voz? Darwin, o vos tocayo. Escuchable, ¿viste? Es un cover de un tema original de Fleetwood Mac y originalmente cantado por Stevie Nicks, la rubia. Pero esta es una niña de 12 años, che. Impresionante la madurez que tiene en esa, por lo menos en ese, ¿cómo se llama? En esa voz que eligió modular para esta canción. No parece de 12, ¿viste? Well, Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Vos sabés que a Dorval lo tenía en el Facebook, pero ahora me parece que no. ¿Qué es de la vida de Dorval? La grapa, no soy muy grapero, ¿no? Pero sí tiene sentido que el origen sea italiano. Todo lo bueno viene de allá. No, es una muy buena bebida, ¿verdad? ¿Viste? Es una muy buena bebida. Son frutos del monte. Acá leí en Wikipedia que la grapa es de origen italiano. Y ahí se ven los destilados. Hay que leer a la vez que se va tomando un traguito. Voy a conseguir para hoy de noche, si Dios quiere, la Virgen María. No sé con qué se acompaña la grapa italiana. No sé si es con carne roja o con pescado, pero si no tengo para acompañarla, la voy a tomar igual. Una serpentina, seguro. Como una olla de presiones. Y ahí el vapor va saliendo por la serpentina, va goteando. Y ahí sale la propia, ¿cómo es? Caña no es, esa es caña, no, tampoco. Bueno, las blancas, bueno, no me sale. Che, seguro, lo que tiene eso es que queda muy bien, porque, claro, tenés cuidado igual, porque si vos producís la palma, está muy bien eso, pero yo te recomiendo que tengas cuidado, y ahí ya te advierto, con L después de la A, te advierto del picundo rojo, ¿viste? El picundo rojo te puede dejar sin producción. Entonces, algo que a prima fase parecía sencillo, estable y durativo, puede terminar en una historia mala, la del picundo, el picundo colorado, este. Sí, bueno, no, estas copas eran para que vos le servías, ya era una medida. Después había unas medidas que tenían. Yo las tengo, pero esa es como de dos, que es un, vos la ponías y tenía de los dos lados de la medida un fierrito todo de bronce, lo tengo allá yo, eso lo tengo. Y dentro lo volcaba y hacía un vaivén dentro del vaso. Luego te lo voy a mandar la foto. Pero estas medidas ya eran medidas, entonces vos les voy a dar una, dos, tres, ¿viste? Como las películas de los Yankees, que ponían varias. Así en la película de Cowboy, ¿no? Varias medidas, y le iba tomando una y otra. A ver quién tomaba más vasitos de esos chiquitos, que eran medidas de caña. Ya sabes qué punto tomaban en el oeste, en la película, era todo mentira. Pero sí, esas eran medidas que te servían directo ya. En el mostrador te la daban. Después había una medida de whisky. Bueno, si querías un vaso más grande, había una medida. Después te paso una. Yo tengo, tiene que estar allí en el coso del vino, así que la otra vuelta te mando una foto. Ahí tiene que estar. Y los vasitos, eso ya te digo, tienen que estar ahí también. Uno se me quebró hace poco, tenía tres, pero los otros se me iban perdiendo, ¿viste? Siempre le gusta a alguien conocido y ya se lo lleva también. Pero bueno, ladrón que roba otro ladrón, 100 años de perdón, dice, ¿no? Tenemos que preguntarle a alguien que sepa de la pulpería antigua, ¿viste? Vos estás hablando con uno, pero que no sabe mucho. Que antes creo que tomaban las bebidas blancas, las tomaban del pico nomás los gauchos. En el 1800 me refiero yo. Pero después, cuando los ingleses empezaron a traer cosas de ellos, yo tengo entendido, ya te digo, le voy a preguntar a alguien que sepa de esto, que no sé quién puede ser. Empezaron las medidas de lata, de cobre y las de vidrio. Acordate que la industria del vidrio en Inglaterra, en Europa, es muy antigua, en Francia sobre todo, es muy antigua. Y empezaron a caer al Uruguay ya en a mediados de 1800 las medidas de vidrio, pero no eran las que vos ves ahora. Vos me decías ahí que tenés unas medidas chiquititas. Yo tengo unas acá que eran de mi padre, que no sé de dónde las sacó, capaz que de la familia viene trasladándose de mano en mano, era como tomar un vaso, era, son medidas pero de antes, no tan chiquita, y vidrio grueso, ¿no? Un vidrio gruesazo. Yo tengo dos o tres acá. Y antes mi padre compraba una botella de ya te digo, de anís, no me acuerdo cuál era la otra que traía, y tomaba en eso. O sea que hay toda una cultura de tomar en esas medidas, pero eran bastante grandecitas, ¿no? Eran medidas de antes. ¿Cómo estamos, Correa? Buen día. Vamos que vamos. Multitudinaria la marcha de ayer, vos que lo parió. ¿Qué te iba a decir eso que estás comentando? Sí, es cierto, vos sabés, es cierto, eso no es lo mismo lo que tenés más contenido en una PC que en un teléfono. Atento, Borges y soviético, empresarios encargados de la construcción del boliche, el último tropezón en la zona de Villa María. Próximamente adelantaremos los detalles. ¿Ya hicieron los pozos, por lo menos? Cuando vayan a comenzar las obras, tienen que inaugurar con un buen asado. Avísenle ahí al hombre viejo. Y quemando un cordero de eso del Tierra para Todos, va a haber cantidad de gente que va a ir a ayudar, che. Sí, sí, tenés que tener un poco de inventiva, sí, para ir cocinando alguna cosita de esta. ¿Cómo es? Lo otro que conseguí, poroto frutilla, poroto negro y garbanzo. Conseguí barato. 3 latas, 100 pesos, creo que está bastante bien. Y sí, viste que te obliga a cocinar algo, ¿no? O sea, a armar algo. Tenés que tener un poco de inventiva, sí, para ir cocinando alguna cosita de esta. ¿Cómo es? Sí, esos productos que decía en el segundo audio hay que consumirlos por salud, sobre todo, ¿no? Che, son indispensables. Bueno, si vos decís que bajaron, sería gracias a Dios o el Frente Amplio. No sé si bajaron, ¿viste? Pero hay que consumirlo por salud a esos productos. Ahora le mandé a Mirla porque Mirla mandó una hoja de acelga, fue, o de la otra que mandó ayer, a 60, che, 60 enlatado sería, porque eso no se vende por kilo, ¿no? La hoja de acelga, no, repollo era repollo a 60 el repollo, o sea que, pero sí, precisás saber algo, hacer unas empanaditas o algo, ¿viste? Ahora yo quedé sin horno acá. Pero sí, hay que tener un poquito de, ¿cómo se llama?, de idea. Quiero recordarle a todos los oyentes del Empalme que a pesar de los excelentes programas que salieron en 5 años, sigue primero en la lista del Top 10, en el ranking, aquel programa que hicimos sobre la ruda macho, ¿te acordás? No, la ruda con caña macho, ¿no? ¿Cómo es? La ruda con caña, ¿no? La caña con ruda, así era el asunto, que toman en Rivera, que lo propuso el tema Midland. Ese programa es el primero en la lista de visita, che, en el Internet Archive. A pesar de todos los temas buenos que hubieron, ¿no? Incluso hubo otros temas que Midland competía con sí mismo, porque ¿te acuerdas cuando propuso la gastronomía casera? Que ahí se prendió el amigo Brum también, de Salto. Y de Artiga, y se prendió el Nacho Carbonero, que ahora renunció. ¿Te acordás? Que se trenzaron a explicar cómo se hacen las mejores comidas y dulces caseros. Eso estuvo buena. Y otros programas que de otros temas. ¿Te acordás cuando se trenzaron sobre el Rincón de los Gauchos? Borges, el Bosco y... no me acuerdo quién era el otro, si era el Darwin, no sé qué. Se trenzaron en cuentos de aparecido. ¿Y a cuál conocía más? El Michael era el otro. ¿A cuál conocía más Estancias Asombradas? Capaz la propuesta para esta noche puede ser. Entonces, ¿la grapa es italiana? ¿Se puede hacer? ¿Se puede destilar? Dice Mila que se puede destilar. Si se llega a poder destilar, la puedes vender ahí cuando abras la cantina. Ahí en Villa Elisa. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, acá estamos con un frío bastante intenso, ¿no? Ideal para lo que es un caliborato, pero el vino, el tempranillo, ya me lo bebí tempranillo, muy bueno, pero poco, o sea, porque el tema es la cantidad también, ¿no? A veces, obviamente, sí, la calidad, vos me decís, la calidad, bueno, bárbaro, pero si tenés una botellita, te serví un vasito y después te gustó, no me jodas, que como es de calidad te quedás conforme, ¿me entendés? A lo que voy es que, bueno, sí, la calidad importa, pero también un poco que te permita servir dos vasitos, tres vasitos, ¿entendés? Ajá, pero bueno, ahí estamos. Vino el tempranillo, la calma o algo así. Lástima que ahora al no ir más a la feria se pierde todo ese inmenso cantidad de caudal de material viejo, ¿no, che? Entre ellos la medida para tomar grapa que está buscando Borges, ahora que abre su... Próximamente abre, che. Va a tener que venir a la inauguración, le digo, si quiere que la abra para julio. Ahí en el centro, che, de Villa Elisa. Y el barman va a ser el soviético. Quiere presentar toda la cristalería en perfecto orden, che. Está bien, ¿no? Para servir la grapa en medida. Yo le dije que tengo esa que te mandé la foto. No le digas nada, pero déjame buscar que tengo. No le digas nada porque capaz que busco y no encuentro. Cuando busque y las tenga, yo te las mando y vos se las regalás. Tengo medidas y tengo jarras de... Creo que son de medio litro de vino. Yo tengo, sí, tengo que buscarlas. Yo tenía de esas copas y debe haber allá en el depósito de la feria, que tengo que ir a revolver cualquier día esto. Sí, tenía, que me regalaron en una caja para la feria, me regaló un amigo, Mario Río Torto se llama, ¿verdad? Me acuerdo porque es que me regalaba siempre todo, cosas de vidrio y eso, ¿viste? Tengo, sí. Tiene que haber alguna más. Cuando vaya la voy a buscar y voy a sacar foto. Estoy muerto, Correa. Liquidado. Vos, para que vaya mucha gente a esa cantina, tenés que poner un cuadro grande atrás de la barra, que puede ser una gigantografía, con el Peñarol campeón de 1976, creo que es, ¿no? Que es ese que yo te estoy nombrando, con el ataque certero. ¿Cuál era la delantera? Virgilio, Rocha, Spencer y Joya, ahí estaba, los dos negros y Rocha, que era blanco. Y al medio tenías Caetano, y los laterales, ¿cuáles eran? No me acuerdo yo. Y el arquero era Mazurkiewicz. Ahí se te llena gente a la cantina, mejor gente tomadora la de Peñarol. A mí lo que me gusta mucho, así que yo le digo whisky de veterana o de vieja, el coñac, me gusta muchísimo el coñac. El anís, sí, me empalaga, empalagoso. Yo, bebida blanca que tomo, Correa, es grapa. A veces la hago casera con miel, pero la que me gusta más, en esta época, es con limón. Y vos sabés que la grapa no está tan barata como antes. Antes estaba más barata la grapa, ahora anda alrededor de los 300 y pico, 400 pesos. Me voy a fijar ahora acá, en el mercado libre. Pero no está tan barata como era antes. Antes la grapa era barata. Y otra bebida que tomaba antes, hace mucho tiempo, muchos años que no tomo y creo que no voy a tomar más a esta altura de mi partido, es la ginebra Bol. Y llegué a tomar la del porrón de cerámica. Incluso tuve unos porrones de cerámica para vender en la feria, ya que estábamos hablando de cosas de la feria, ¿viste? Estuve cuando hacía feria. ¿Qué te iba a decir, Correa? Y después esa es la bebida blanca que conozco y que tomo. El otro día, ¿te acordás que te mandé una foto que me habían regalado en una colonia rusa en San Javier, ahí? Me habías regalado un casa, ¿cómo se llama? Es que vos me dijiste que habías tomado y te había pasado. Que es una bebida, no es parecida a la grapa miel, pero no es la grapa miel. Es hecha con miel, pero no es de la grapa miel. Esa es la que habíamos tomado. Viste, el audio rarísimo de Midland. Viste que yo te digo cada tanto, viste, que esa es la capacidad de comunicarse por acá. Cada tanto, viste, como estamos todos pinchados. Viste el audio que salió. Repasalo de nuevo. Es rarísimo. Como estuviera en una con una escafandra en el espacio espacial. Sí, yo acá en Paysandú he visto hacer la grapa que se ponía a hervir el orujo, las hojas de la todo, ¿no? y eso, ese vapor pasaba por un coso de cobre donde se condensaba y después goteaba en una botella y eso era la grapa. Pasaba por un... Pero acordate que Caetano fue un excelente centrocampista de Peñarol en los años 60 y 70, ¿no? Yo escuchaba fútbol con mi padre y decía, este es el mejor mediocampista que ha tenido Peñarol. Vos no lo conociste porque sos muy joven. Y adelante, Pedro Virgilio, Rocha, Spencer, y me está faltando uno. Abadí, Spencer y Rocha, ¿era? Claro, sí. El kiosquero facho, eso pasa 2x3. Pasa también con los tacheros también. Se pone contra un fascismo enorme, ¿no? Salvando a algunos, obviamente, como siempre. ¿Qué te iba a decir? Seguro, sí. Filmora y receta de cuisine. Le cuisine. Sí, yo tengo unas mediditas de vidrio chiquita. Seguro, la serví ahí, así para adentro, ¿no? Nada de estacionarlo. Lo sacaste la botella, unos vasitos chiquitos, vos sabés, se me ha quebrado y se me han perdido, pero creo que queda alguno. Ya un vaso de eso, mierda, un vasito. Pues si me acuerdo te mando una foto. Pasaba por un coso de cobre. Pasaba por un coso de cobre. Ergo quedoso. Pasaba por un pasaba por un